Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? Adiós a Las Vegas. Una película de Mike Figgis. But it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find. Never unwind. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. Adiós a Las Vegas es una curiosa historia de amor entre dos de los personajes más desgarradores del cine de los últimos tiempos. La música y la voz de Sting cantando "¿Has tenido alguna vez la sensación de que el mundo te ha dejado atrás?" permite la presentación de Ben, Nicolas Cage, quien va cuesta arriba con el mundo y no sabe si su mujer lo abandonó porque se volvió alcohólico o si se volvió alcohólico porque su mujer lo abandonó. Conocemos a Ben cuando llena de botellas de whisky y vodka un carro en el supermercado mientras Sting canta "¿Has tenido alguna vez la sensación de estar a punto de volverte loco?" Ben bebe sin parar, y las primeras escenas dan cuenta de su degradación psíquica y física. Entre el vodka y el whisky, se ha transformado en un recipiente de alcohol, y todo su entorno lo rechaza. Lo despiden de su trabajo en Hollywood y decide partir rumbo a Las Vegas para poder tomar hasta morir. Antes de hacerlo, quema todas sus pertenencias y recuerda su pasado. Ahora no hay nada. Ahora no es nada. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, was just one of those things. En la diabólica ciudad del juego y las luces de neón, conoce a Sarah Elizabeth Shue, una prostituta que se le cruza en el camino cuando éste pasa la luz roja de un semáforo. Y lo que viene a continuación es la historia de amor entre ambos, una historia de aceptación y dolor. It's a lonesome old town when you're not around. I'm lonely, as I can be. I never knew how much I miss you. But now, cuando la pareja decide vivir juntos, Ben pone la única condición que vale en su condición de suicida: nunca me pidas que deje de beber. ¿Has entendido? A lo cual Sarah responde: sí, he entendido. Más tarde viene el reclamo de él cuando se refiere al trabajo de ella. No me disgusta, pero tampoco me es indiferente. Sarah se resquebraja y rompe su coraza. La hemos oído decir que en su trabajo es una gran intérprete de las fantasías del otro. Ahora dice que junto a Ben se siente tal cual es. El final no se los platicamos. Es difícil describirlo por la belleza de la última escena.